Informate en radio, informate en fuga. Bueno, me siento acá para poder ir viendo los power que trajimos. Yo voy a presentar uno de los modelos de tratamiento, que es el tratamiento de base comunitaria. Es una forma de tratamiento no institucionalizado y desde la Intendencia de Montevideo tenemos dos de estos dispositivos en los que se está participando. Uno está en la zona 8, se llama Centro de Escucha e Inclusión Social, es Carrasco Norte, Camino Carrasco y Oncativo, y el otro está en lo que es la cuenca de Casavalle y se llama La Chique. El dispositivo de tratamiento comunitario es un dispositivo territorial, es decir, está ubicado en las comunidades que tienen determinadas características, fundamentalmente de exclusión social grave. Es un dispositivo interinstitucional. La complejidad de la problemática de drogas y la complejidad de la exclusión social grave hace que sea imposible que una sola institución o un solo perfil dé respuesta a estas problemáticas. Por lo tanto, se requiere la intervención de distintas instituciones del Estado. En este, concretamente, en el Achique, participa la Intendencia y ACE. Es intersectorial porque además de las instituciones del Estado se necesita la participación de los vecinos, de los líderes comunitarios y de los usuarios de drogas. Y tiene un enfoque de lo que llamamos tratamiento comunitario. El tratamiento comunitario es una conceptualización de tratamiento no institucionalizado que tenemos acá la definición de Milanese. El tratamiento comunitario es un conjunto de acciones, instrumentos, prácticas y conceptos organizados en un proceso que tiene como fin el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas que abusan de drogas en situación de exclusión social grave y el mejoramiento de las condiciones de vida en la comunidad en que viven. Como ustedes ven, el tratamiento no plantea la abstinencia, ¿sí?, sino el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y las comunidades que están altamente atravesadas por la problemática de drogas. En estas nuevas realidades, en estas comunidades muy marcadas por todo el tema de la oferta de drogas, el narcotráfico, la exclusión social, con todo lo que eso implica, todas las formas de sufrimiento, el abuso sexual, el desempleo, las dificultades escolares, la problemática de drogas se instala con muchísima fuerza, decimos, es exponencial en estos territorios. Y eso obliga a plantearnos otras formas de tratamiento. Los tratamientos que llamamos abiertos, ¿no?, donde las personas, vamos construyendo junto con las personas las metas a las que se va pudiendo llegar y el tiempo que requiere el proceso para ir alcanzando esas metas. Son de bajo umbral, esto que decimos, nosotros no nos planteamos la abstinencia ni la expulsión del tratamiento por las recaídas. Es de reducción de daños y esto de la reducción de daños obviamente, conceptualmente, va ligado a la gestión de riesgos. En estas comunidades es imprescindible manejar los riesgos que están asociados al consumo. Reducir los daños desde que empieza el día. En el dispositivo arrancamos compartiendo un desayuno, ¿sí? Y tratando de aumentar desde los centros de salud en los que trabajamos, tratando de aumentar las horas de oferta de probabilidades de vida más saludable, ¿no? Compartimos un desayuno, se toma la leche y se empieza a funcionar en grupo. Eso va cubriendo todas las necesidades de alimentación que a veces llevan a las personas a exponerse a situaciones mucho más graves. Y a partir de ahí empieza todo el abordaje en tratamiento y se va construyendo el día a día con la realidad de esa comunidad, con los actores que contamos y con las instituciones que están pudiendo dar servicios en esa comunidad, cómo vamos armando lo que se llama en otros tratamientos el diurno. Son territoriales, no es lo mismo el abordaje que hacemos en una determinada comunidad en exclusión que en otra. Cada territorio y cada fragmento del territorio tiene en sí características especiales. Y una cosa importante es que nosotros trabajamos con el problema de las drogas, no trabajamos evitando el contacto con las drogas, porque el problema de las drogas está instalado en la comunidad y está instalado desde prácticamente desde el inicio de la vida. los niños están expuestos al consumo de drogas porque en situaciones de exclusión social todo se hace público, ¿sí? Entonces trabajamos muchísimo en prevención y en promoción, pero sabiendo que el problema está, gestionando los riesgos y disminuyendo los daños. El tratamiento comunitario lo que permite es mejora la oferta de servicios. Vamos a pensar la realidad geográfica de Montevideo, por ejemplo, y las dificultades que pueden tener determinadas personas en acceder a algunos centros de tratamientos instalados a veces en un lugar que no es accesible. Garantiza la accesibilidad y conserva la especificidad del territorio, ¿no? Los relatos diarios y lo que es el día a día de la vida de estas personas que habitan en estos lugares. El modelo combina los abordajes familiares, las intervenciones de organización comunitaria, es decir, además de lo que se trabaja con el usuario concretamente y con las familias, se hace necesario generar espacios saludables en la comunidad. El trabajo en red, fundamental. Es necesario ir coordinando todos la oferta que hay en el territorio para ir armando estas posibilidades de un funcionamiento distinto. Integra la prevención y el tratamiento como un continuo, ¿sí? Nosotros trabajamos en prevención y en tratamiento. Los programas de liderazgo y participación son fundamentales para nosotros. Hay realidades del territorio, realidades de las personas y de las familias, de los códigos de determinados lugares, que es imposible acceder si no tenemos integrado a las personas que viven en el lugar. Y hay lugares concretamente que llamamos de invisibilidad social a los que solamente podemos acceder a través de las personas que viven en el lugar, ¿no? Integramos el trabajo en calle fundamentalmente, no se trabaja dentro de un consultorio ni adentro de una institución cerrada. Los ejes en los que se basa el tratamiento, cómo se construye en sí el tratamiento, a partir de que el usuario llega, es la construcción del mapa de ruta, esto que llamamos el mapa de ruta, es decir, desde qué punto empezamos. Y en todas las personas puede empezarse en lugares distintos. A veces se puede necesitar resolver fundamentalmente las necesidades de alimentación, a veces de higiene, hay que conseguir dónde bañarse, dónde comer. No se puede trabajar con una persona que no tiene las necesidades básicas cubiertas y ponernos a pensar en la subjetividad de la persona, ¿verdad? Primero tenemos que estabilizarla y poder dar respuesta a lo más elemental para empezar a construirse persona. A partir de ahí vamos construyendo todo lo que es el tratamiento, ¿no? ¿Qué cosas siguen en importancia? ¿Cuáles son las prioridades? La asistencia, obviamente, que se hace en los centros de salud, con trabajo en red. En los centros de salud, perdón, y no solamente en los centros de salud, a veces tenemos que coordinar con refugios por la situación de calle para resolver lo habitacional, a veces con INDA para conseguir tickets para que puedan alimentarse en el resto del día cuando nosotros nos retiramos del dispositivo. El tratamiento, que ahí sí tiene que ver con lo más sanitario. La educación y el trabajo, educación formal o informal, porque el dispositivo, el tratamiento comunitario apunta a la inclusión social y dos formas fundamentales para la inclusión son poder construirse desde la educación y desde el trabajo. Listo. Y tengo un videíto de 3 minutos que de alguna manera lo hicimos con los compañeros de la Usina de la Cultura y que me parece que muestra así como con imágenes más claro el funcionamiento. Muchas gracias, Claudia. Una nota importante es que las personas que quieran hacer preguntas, porque la dinámica de trabajo es que cada uno de los presentadores tiene 15 minutos y después nos reservamos un tiempito para el debate. La idea es que las personas que tienen preguntas las hagan llegar a la mesa a través de Hernán o de Camilo, que andan por ahí, por escrito, y así hacemos y empezamos el proceso más dinámico de discusión en base a las preguntas.